El quinto evangelio, iluminación total e iluminación parcial. ¿Qué se han dedicado a la meditación? Algunos sabios consiguieron lograr la quietud y el silencio de la mente, de forma profunda y definitiva, lograron el satori de los sabios. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio adviene lo nuevo. En estado de perfecta quietud y silencio de la mente, la esencia logra escaparse, se salva, se sale de entre el ego, participa de lo real. La esencia fuera del ego, puede experimentar un elemento, que transforma radicalmente. La esencia fuera del ego llega a la iluminación. Repito, en el Tíbet, en algunas cavernas de los Himalayas, ciertos yogines consiguieron la quietud y el silencio de la mente, entonces la esencia pudo experimentar la realidad, pudo gozar del éxtasis, del samadhi de los santos, pero en todo existe sus más y sus menos. Esa clase de místicos no se dedicaron jamás a la destrucción del ego animal, solamente se preocuparon por hacerse maestros del samadhi y lo lograron, pero no destruyeron el ego animal. En vida, a base de disciplina, de judo psicológico, diríamos, lograron el éxtasis, el samadhi, se volvieron, dijéramos, expertos en samadhi, aprendieron a sacar la esencia de entre el ego al experimentar el samadhi, pero como no disolvieron el ego, realmente su avance fue ninguno. Después de la muerte, esa clase de yogines acostumbrados al samadhi, acostumbrados a la disciplina de la mente, lograron extraer de entre el ego la esencia, se sumergieron en estados nirvánicos o paranirvánicos o flotaron en la atmósfera de los planetas del Cristo. Pero pasado el samadhi regresaron, como el genio de la lámpara de Aladino, nuevamente a la botella, es decir, al interior del ego. Entonces, incuestionablemente, retornaron para una nueva existencia y hoy son personas vulgares, comunes y corrientes. Sin embargo, en el Oriente, aún se les toma como liberados, aún se piensa de ellos que fueron un gran desmadmas. Quiero que sepan pues, ustedes, que lo fundamental es la destrucción de los agregados psíquicos. Pero, ¿qué son los agregados psíquicos? Obviamente, son la viva personificación de nuestros defectos psicológicos, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera, estos agregados. Cuando nosotros enviamos un agregado a la embajada de Alemania, del orgullo, que viven en nuestro interior, miles y muchas veces hasta millones. En el Tíbet oriental hay discípulos muy pacientes. Algunos de ellos afiliados a tal o cual, adepto, permanecen muchas veces, días enteros, tolerando insultos, regaños, puntapiés, hasta golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Del consabido, adepto, los discípulos aguardan que los agregados vayan pasando, los agregados del adepto, tan pronto está dentro del adepto un agregado de ira, como está otro agregado de envidia, amor propio, etcétera. Claro, hablamos de adeptos no calificados. Hay dos clases de adeptos, calificados y no calificados. El discípulo muchas veces tiene que soportar a uno de esos adeptos no calificados, aguardar que pase un agregado e insulte, que pase otro, y de una patada, que pase otro, y de una trompada, que pase otro, y de una cachetada, que pase otro y de un insulto, que pase otro, y de un regaño muy fuerte y el discípulo aguarda, aguarda que todos esos agregados que están dentro del maestro, y que son del maestro pasen, y que, al fin, en uno de esos tantos momentos la esencia del maestro tome la palabra, el maestro en sí, el ser, tome la palabra, para dar la instrucción. Cuando eso sucede, el discípulo entonces, muy devotamente, escucha la enseñanza, la doctrina, y después aguarda con paciencia que los diversos agregados vayan pasando hasta que llegue otra oportunidad. Como ven ustedes, eso de los agregados psíquicos es un verdadero problema. Los Bons, la comunidad Bons, ha sido calificada de magia negra. La Blavatsky, HPB, autora de La Doctrina Secreta, se pronuncia en forma violenta contra los Bons y los Drukpas, los califica de magos negros. Nada tengo que decir en cuanto a los Drukpas, ciertamente son magos negros, poseen poderes fatales de hechicería y magia negra, adeptos de la mano izquierda o de la mano negra. Pero en cuanto a los Bons ya la cosa cambia, los Bons no han sido comprendidos. De les juzga, sencillamente, como magos negros, pero no lo son. Es una comunidad muy radical, y eso es todo. Si un aspirante a la iniciación golpea un templo Bons, tendrá grandes sorpresas, los Bons son terribles. El gurú aparece allí con una mitra roja sobre la cabeza, una túnica de color de sangre, en el cuello un collar con puras calaveras, huesos de muertos y un puñal sangriento en su mano derecha. Así aparece el gurú de los Bons, interroga al neófito. ¿Qué es lo que usted quiere, que desean este monasterio? Y entonces el neófito dice, lo que yo quiero es liberarme, no aspiro ser adepto, ni mahatma, ni hierofante, nada de eso, sino retirarme del mundo para siempre. Pues, ¿quiere liberarse usted de una vez, retirarse del escenario del universo? Sí, eso es lo que quiero. Si eso es lo que quiere, firme, ahora pronuncie este mantram. Y le da un mantram, el neófito lo pronuncia y cae instantáneamente muerto. Yo sé ese mantram, si yo lo pronunciara aquí, delante de ustedes, caería instantáneamente muerto, lo sé pronunciar también. Ya fuera del cuerpo, el neófito es instruido intensivamente por la comunidad de Bons, se le enseñan a desintegrar los yoes fuera del cuerpo, con la ayuda de la madre divina Kundalini. Y luego que ya ha desintegrado una buena cantidad, le pasan a un reino de esos, que existen en los mundos superiores. Puede ser el reino de Maitreya Buda o el reino de los cabellos dorados, o el reino de la gran concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, antes de entrar en esos reinos, el neófito tiene que pasar por espantosas pruebas, aullará el lobo del karma, tendrá que permanecer sereno. Si no sabe permanecer sereno regresará a una nueva matriz, se verá atacado por demonios terribles, tendrá que permanecer impasible o se refugiará en una nueva matriz, y habrá perdido su tiempo. Caerán rayos y tempestades sobre su cabeza, si sabe ser sereno no buscará refugio. Si lo busca en alguna cueva, al intentar salir de allí, notará que su cordón plateado habrá quedado unido a aquella cueva, y que aquella cueva no es más que una nueva matriz. Se verá entre multitud de parejas copulando, si sabe ser sereno, sin sentir atracción ni repugnancia por nadie, se evitará caer en una matriz, pero si siente atracción por alguno de la pareja o repugnancia, caerá en una matriz. Se verá, pues, en múltiples pruebas. Por último, el padre-madre, le someterá a rigurosas probaciones. Si sale victorioso, entonces sí tendrá derecho de estar en un paraíso, como ya les dije, como el de Tlalocan o el reino de los cabellos largos, o el reino de la gran concentración, o el reino de Maitreya, etcétera, etcétera, etcétera. Si sabe ser sereno, allí proseguirá su trabajo de desintegración de los yoes con la ayuda de Devi Kundalini Shakti. Por último se sumergirá, inocente y puro, en el océano de la gran realidad, entre el gran alaya del universo. Se habrá liberado del mundo, será un elemental inocente entre el seno del espíritu universal de vida, absolutamente feliz, pero sin maestría, sin haber llegado jamás al adeptado, así son los Bons. Ahora, si el neófito que ha golpeado en un monasterio Bons, elige la iniciación, el camino del adeptado, se le llevará a una montaña apartada, se le hará dormir en una humilde casa, en una choza en la montaña, y a medianoche sentirá los clarines, las cornetas formadas con huesos de muertos de los monjes Bons. Estos monjes, se acercarán a él haciéndole ver el peligro del camino que él ha escogido. Si él, a pesar de todo, insiste en seguir por el camino directo, se le pondrá de una vez sobre la base de trabajo, se le invocarán todos sus yoes, y con fórmulas químicas especiales se los materializarán frente a él, en la choza donde estuvo durmiendo. Allí los verá, y allí lo dejarán solo, toda la noche, peleando con los demonios. Y si es que logra sobrevivir, si es que alguno de sus propios demonios no lo mata, al otro día, pues, se le enseñarán los misterios del sexo. Pero, en cuanto a los yoes, después de haberlos conocido, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, se dedicará a desintegrarlos en vida, no después de la muerte, sino en vida. Se le enseña el tantrismo bajo juramento, y se le entrega de una vez a una sacerdotisa para que trabaje, para que siga los misterios tantricos bajo la dirección del gurú, y si falla lo eliminan, lo desencarnan por torpe. Así es la iniciación Bons. Claro, el neófito, entonces, entra a trabajar con la disolución del ego, en la creación de los cuerpos existenciales del ser, mediante el tantrismo oriental, y el tercer factor, lo ejercerá difundiendo la doctrina Bons en todo el Tíbet, en todos los Himalayas. Así pues, que eliminar esos yoes o agregados psíquicos, también es fundamental en la iniciación Bons. Van viendo ustedes que es una orden demasiado radical, no es una orden de supersticiones, sino profundamente radical, se confunde con magia negra por los radicales. La Blavatsky dijo que, era una orden negra o una escuela de magia negra, pero no es así. Lo que sucede es que son muy radicales y violentos. El que golpea en un monasterio Bons, prácticamente, diría yo, que está ante la muerte. Son raros los que golpeen en un monasterio de esos, claro está que sí, muchos prefieren otras escuelitas. Pero ya afiliarse a un monasterio Bons, pues, hay que estar dispuesto a morirse de una vez, claro está que sí, o autorrealizarse o liberarse. Por esos motivos, es temida esa escuela, esa orden, es muy grave. Existen también lamas en los Himalayas que toman por esposas sacerdotisas a alguna Dakini, señoras que andan por las nubes, dice la sabiduría del Tíbet. También hay damas adeptos que toman por esposo a un deva para trabajar en la forja de los cíclopes. Los elementales superiores son muy interesantes. Hay elementales superiores, en el reino animal superior, los elefantes, camellos, águilas, perros, gatos, serpientes, etc. Tarde o temprano tienen que ingresar por vez primera en un organismo humano. Cuando uno de esos elementales ingresa por vez primera en un organismo humano, si lo hace tomando un cuerpo femenino, pues ese elemental es algo interesante, recibe aquella dama el nombre de hada, mujer hada. Esa mujer hada se conoce por las señales de su cuerpo, por ciertas marcas en el cuerpo. Es muy codiciada, una mujer hada por los monjes, por los lamas tibetanos, la toman por sacerdotisa para el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Es completamente inocente y dispone de maravillosos poderes, por eso es muy codiciada, por los lamas y los monasterios. Una mujer hada no tiene ego todavía, es, por cierto, bastante pura, y claro, por lo común, algún lama la toma por esposa, o algún monje muy avanzado o algún adepto tibetano. Esta ciencia, desafortunadamente, en el mundo occidental es poco conocida, es bastante interesante. A nosotros lo que nos toca es eliminar los agregados psíquicos. Estos agregados, pues, son a modo de demonios viviendo en el interior del cuerpo. Cualquier agregado tiene tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. En cuanto al intelectual existe en el cerebro, el motor está pues en la parte superior de la espina dorsal, y en cuanto al emocional, pues, está en el corazón. Cualquier agregado psíquico tiene, pues, tres cerebros. Cualquier agregado dispone, dijéramos, de cierta cantidad de esencia embotellada. Estos agregados son problemáticos. Dentro de cada uno de ellos se encuentra enfrascado un cierto porcentaje de conciencia y eso es gravísimo, muy grave. Muchas veces hemos hablado aquí, sobre la luna, y hoy volveremos a repetirlo. Tiene dos caras, la visible, que nos ilumina de noche, y la cara oculta, que no se ve. Así también sucede con la luna psicológica, la que cargamos en nuestro interior. Su cara visible está compuesta de toda clase de defectos psicológicos que resaltan, que se ven a simple vista. Pero hay una cara oculta, escondida que jamás se ve, en ella llevamos los demonios secretos, ocultos. Alguien me decía, aquí, en alguna ocasión, que por ahí, y esto lo lamento decir, algún instructor, no sé quién, enseñaba, allá, a los hermanos, a disolver mediante cábala. A trabajar con los demonios de la luna negra. Bueno, naturalmente no tuve menos que sonreír. No sé qué tiene eso de real, de verídico. Pero para entrar a trabajar con los demonios de la luna negra, es decir, la parte oculta o escondida de la luna psicológica, hay que haber primero pasado una vida de sacrificios, muchos, hay que haber disuelto todos los demonios de la luna blanca, y este es un trabajo muy largo, muy difícil, en el que se va casi toda una vida. Solo cuando se ha logrado el triunfo, puede darse uno el lujo de desintegrar los demonios de la cara oculta de nuestra luna psicológica, es decir, de la luna negra. Hay que tener mucho cuidado en la instrucción, porque a veces puede errarse, lamentablemente. También por ahí, se me contó, que no sé quiénes enseñaban ya en antecámara, o no sé a quién, empezando, la clavícula del rey Salomón, la clavícula para llamar las entidades peligrosas de los mundos internos. Claro, en esto de la instrucción de la antecámara se debe tener el máximo de cuidado, porque eso de manejar ya la clavícula del rey Salomón, eso no son enchiladas. Esto es para gente que ya tienen una disciplina terrible, que pueden, perfectamente, hacerle frente a las potestades de las tinieblas, que tienen un entrenamiento, dijéramos, número uno, en el campo del magismo práctico. Todas esas son cosas de aquí, de tercera cámara, que hay que evitar hablarlas en cámara segunda, primera, o sencillamente antecámara. Lo que en esta cámara se habla debe permanecerse en secreto. Porque si en la antecámara van a saber qué es lo que estamos hablando nosotros aquí en tercera, entonces, ¿dónde está el silencio? ¿Dónde está la virtud del silencio? ¿Y dónde está la didáctica de la enseñanza? La gente de antecámara se confunde al escuchar la enseñanza que se da en tercera cámara, porque no tiene la preparación para eso, eso es obvio. Así que debemos nosotros ser muy cuidadosos al impartir la enseñanza. En todo caso, se hace necesario conocernos a nosotros mismos profundamente. En tanto un hombre no se conozca a sí mismo, en tanto un hombre no conozca sus propios mundos internos, mucho menos va a conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar, o de la galaxia en que vivimos. Si alguien quiere conocer los mundos internos de la Tierra o del sistema solar, o de nuestra galaxia, debe empezar por conocer sus propios mundos internos, eso es obvio. De lo contrario, si no se conoce a sí mismo, mucho menos va a conocer al universo y a los dioses. En el terreno del esoterismo existen muchos empirismos. Estos se deben a la falta de idoneidad, en materia de investigación esotérica. En cierta ocasión, me tocó contemplar algo muy importante, tratábase nada menos que del Bodhisattva del maestro Yoani, el vidente de Patmos. Claro, este maestro Yoani, el maestro en sí, fue el que escribió el Apocalipsis de San Juan, y yo lo descubrí, pero el Bodhisattva estaba caído. Debe distinguirse, perfectamente, entre lo que es el maestro en sí mismo y lo que es su Bodhisattva. El Bodhisattva del vidente de Patmos, el autor del Apocalipsis, está en el lodo de la tierra y está caído. Desgraciadamente está hundido entre el abismo, entre el lodo, durmiendo. Y bien, en una ocasión repito, fue bastante interesante, hube de ponerme en contacto con ese Bodhisattva. Por aquellos días había ya desencarnado, y tenía, en sus cuerpos internos, metidos a todos los yoes, que jamás había disuelto. Al darme la mano, después de muerto, lo sentí muy frío, pues no había despertado al fuego sagrado. Parecía un gigante enorme, gordo, obeso, horrible, y dentro cargaba los yoes, y esto me dejó mucho que pensar. Sin embargo, cuando uno contempla al maestro, al vidente, al ser, al que escribió él, Apocalipsis, ve uno cuán distinto es. Porque una cosa es el ser y otra cosa es el Bodhisattva. El Bodhisattva caído carga dentro los agregados psíquicos, y eso es lamentable, muy lamentable. En vida, recuerdo el caso de que aquel hombre había rechazado mi libro titulado, Los Misterios Mayores. Se le había mandado desde aquí, desde México, y esto fue para mí lamentable, motivo por el cual hube que expulsarle del seno de la institución. Se había hasta pronunciado contra el Gran Arcano, y cosas así por el estilo, se había levantado en armas contra nosotros. Fuera del cuerpo, en aquella ocasión, invoqué a su Dios interno, es decir, a su gran ser, a su real ser, y delante de él le hice cierta pregunta. De inmediato él la interpretó a su modo, el ego tomó la respuesta a su modo, y lo que era en contra de él, lo tomó a su modo, malinterpretó todo de inmediato. Por eso podrán ver ustedes, claramente, que mientras alguien tenga los agregados psíquicos dentro, aunque goce de la capacidad del éxtasis, del samadhi, todo lo interpretará mal, le hará erróneas interpretaciones. El ego se encargará de interpretar lo que se perciba, lo que se siente, y lo traducirá de acuerdo con sus propios prejuicios, de acuerdo con sus preconceptos o conceptos, etc. Por eso es que es necesario, a fin de convertirse uno en un investigador idóneo, desintegrar los agregados, porque si no los desintegra, marchará por el camino del error, todo lo malinterpretará en los mundos superiores. La desintegración de los agregados exige mucha vigilancia, mucha fuerza, lo primero que se necesita para desintegrar cualquier agregado, es un reto. Indubitablemente, en el terreno de la vida práctica hay muchos retos. A la mente llegan distintas impresiones, distintos eventos, celos, ira, codicia, lujuria, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Es precisamente en el terreno de la vida práctica donde podemos nosotros autodescubrirnos, porque en relación con nuestras amistades, o en relación con las gentes de trabajo, o en relación con las gentes de la casa, etcétera, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si los vemos, entonces podemos perfectamente comprenderlos a través de la meditación. Defecto que ha sido comprendido en todos los niveles de la mente, a través de la técnica de la meditación profunda, debe ser desintegrado. Hay dos situaciones en las cuales puede uno desintegrar cualquier agregado psíquico: un soltero, alguien que no tenga sacerdotisa, o una mujer que no tenga varón, en meditación, podrá comprender cualquier defecto que haya observado en la vida práctica, y luego, suplicará en oración a su divina madre Kundalini, desintegre aquel defectos, aquel agregado psíquico que lo personifica, será auxiliado, o auxiliada, aquel soltero o soltera y la madre divina le ayudará. Pero un soltero, o soltera, tan solo podrá eliminar, dijéramos, un 50% de los elementos inhumanos. Es imposible que logre la eliminación del 100%, porque hay ciertos agregados muy fuertes, que no se desintegran tan fácilmente. Tienen una cosa, constitución de acero. En estos casos hay que apelar a armas más poderosas, hay que bajar a la novena esfera, a trabajar con la lanza de Longinus, solo así, con esa lanza, podemos traspasar a esos agregados, desintegrarlos. La Madre Divina es reforzada con el poder eléctrico, con esa fuerza eléctrica sexual del ser humano. Claro, es obvio que una pareja que esté trabajando en la forja de los cíclopes, tiene un poder extraordinario. La madre misma recibe un poder eléctrico extraordinario cuando se trabaja en la forja de los cíclopes. Ella, reforzada con ese poder, podría desintegrar cualquier agregado, reducirlo a cenizas. Pero he de decir, que primero hay que comprender a fondo el agregado que se quiere desintegrar. Una vez comprendido el agregado puede ser disuelto con la punta de la lanza. La madre cósmica podrá empuñar esa arma de Eros para desintegrar el agregado en cuestión y se liberará la esencia. A medida que vayamos desintegrando esos agregados, la esencia irá despertando. Y cuando se haya conseguido la aniquilación absoluta de todos los agregados, solamente quedará en nosotros la esencia. Esa esencia, en sí misma, es bella, y de esa belleza emana entonces eso que se llama amor, fraternidad, sabiduría, etc. Obviamente, como ya dije, una cosa es aniquilar o desintegrar los defectos que resaltan a simple vista, que corresponden al mundo de la luna que se ve, y otra cosa es desintegrar o aniquilar a los agregados de la parte oculta o escondida de la misma luna psicológica. En todo hay grados y grados. Primero ha de empezarse por el aspecto psicológico visible a simple vista, con la cara de la luna que a simple vista se ve, y luego habrá que entrar en otro aspecto, trabajar con los elementos inhumanos que están escondidos entre la parte oculta de la luna, entre aquello que no se ve. En todo caso, si no se quiebran esos agregados, no es posible, entonces, realmente, conseguir el despertar de la conciencia, que es fundamental para convertirse uno en un verdadero investigador, competente, de la vida en los mundos superiores. Es formidable esta cuestión. Pero se hace urgente entender lo que se quiere decir. De manera, mis queridos hermanos, que hay que desintegrar los agregados. O se desintegra una parte a través de la simple meditación, rogando a la Madre Divina, o se desintegra la totalidad en la forja de los cíclopes, con la lanza de Aquiles. Pero si uno no desintegra sus agregados, está perdiendo el tiempo miserablemente, eso es obvio. La iluminación es muy importante. Pero no se va a obtener a través del espiritismo, con médiums. Tampoco se va a conseguir la iluminación profunda y definitiva si no se quiebran la totalidad de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Hay defectos que verdaderamente parecen virtudes, y hay virtudes que parecen defectos. Y todo esto hay que entenderlo. También es cierto y de toda verdad, que las virtudes mal usadas son óbice para el despertar de la conciencia y pueden causar mucho daño sobre la faz de la tierra. En el sendero este que seguimos y que nos ha de conducir a la liberación final, lo importante es la comprensión creadora. Se hace indispensable que nosotros seamos sinceros consigo mismos, que hagamos, dijéramos, un balance de cuentas, para saber qué nos sobra y qué nos falta. Porque nosotros hay mucho sobra y mucho que falta. Es necesario que nos sinceremos consigo mismos, si es que queremos un avance verdadero. El camino es angosto, estrecho y difícil, el que lo oye con firmeza, llega a la liberación final. Pero se necesita de ese elemento que se llama comprensión. Solo comprendiendo las necesidades psicológicas interiores podremos avanzar por el real camino, esa es la cruda realidad de los hechos. Mis hermanos, deben tratar de relacionarse cada vez mejor consigo mismos. Hay tres tipos de relación: la relación con nuestro cuerpo, si estamos mal relacionados con nuestro cuerpo, pues vienen las enfermedades; la relación con el medio ambiente, si nosotros no sabemos relacionarnos con el medio ambiente que nos rodea, nos creamos conflictos; y la relación consigo mismo. He ahí la más importante de todas. Y no es posible gozar de poderes, de iluminación, si uno no sabe relacionarse consigo mismo. Los poderes son parte del ser. Nuestro ser interno, no me refiero al ego, sino el ser, tiene muchas partes autónomas, autoconscientes y divinales. Si uno no sabe relacionarse con esas diversas partes del ser, tampoco puede gozar de los poderes mágicos mencionados, por ejemplo, por Apesinet, en su libro sobre la Blavatsky, etc. Los poderes son partes del ser. Nuestro ser tiene muchas partes autónomas, autoconscientes y divinales. Por ejemplo, se nos habla de Anubis, el gran maestro del karma. Sí, es una realidad Anubis y su templo, en el viejo Egipto de los faraones, mas también tenemos en nuestro ser, en la intimidad, un Anubis particular, que es una parte de nuestro ser que nos aplica la ley a nosotros mismos. Se habla de Minerva, la diosa de la sabiduría, mas también tenemos dentro de nuestro ser, una Minerva nuestra, que imparte sapiencia. Se habla de Metratón, que fue el mismo Enoch, el autor del tarot, que construyera en el monte Moria un templo subterráneo con 9 pisos, y en el fondo, en el 9º piso depositara el tesoro. El que tenga entendimiento que entienda, porque ahí hay sabiduría. Pero también tenemos un Metratón, relacionado con nuestro hombre derecho, que es una parte de nosotros mismos, de nuestro propio ser, que apunta en el libro de la ley nuestras buenas obras. Se habla de Sandalfón, este está relacionado con el hombro izquierdo, mas no solamente existe el Sandalfón macrocósmico, sino que hay un Sandalfón microcósmico, una parte de nuestro ser que anota las malas obras que hacemos, y está relacionado con el hombro izquierdo. En Templo de la Ley, siempre aparece el león de oro, egipcio, a la entrada. El león de la ley. Mejor diríamos, que el león de la ley sale al encuentro de esta humanidad perversa, ahora, en esta era del Aquarius que está empezando. Como saldrá al encuentro también de esta pobre humanidad, que vive aquí, en el Distrito Federal. Porque dentro de pocos días va a haber un terremoto terrible. En fin, nunca falta el león de la ley actuando, eso es obvio. También tenemos un león de la ley dentro de nosotros mismos, una parte de nuestro propio ser, que aplica justicia a nosotros mismos. Cuando yo pregunté a mi propio león de la ley si llegaría donde tengo llegar y agarraría en mi diestra el carbunclo rojo, la piedra filosofal. Llegarás, me dijo, con gran fuerza. Entonces me sentí reconfortado. ¿Qué diríamos de la divina madre Kundalini? Tiene 5 aspectos, como bien lo hacen notar los budistas, los conductores de la vaca sagrada, en el Indostán, en el Pakistán, en la Gran Tartaria, en el Tíbet Oriental. Los conductores de la vaca sagrada son aquellos que trabajan con Devi Kundalini. Pero tiene 5 aspectos la madre divina. La primera es Neptis. Una vez quise entrar en el templo de Neptis, su puerta era tan estrecha y de cristal, que no lo logré. ¿Quiénes lo habrán logrado? Los dioses muy inefables. Algún día lo lograré. Por ahora, y todavía no lo logro. Es nada menos que la inmanifestada Prakriti. Con la manifestada sí he podido estar en contacto, que es el 2º aspecto, es, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo, la casta Diana. El 3º aspecto es Proserpina, la reina de los infiernos y de la muerte, la Hecate griega que nos aplica la ley, que nos castiga, siendo nuestra mismísima madre cósmica particular, una variante de nuestro propio ser. Ahora, Devi Kundalini puede traernos grandes amistades y rodearnos de éxitos, pero también puede castigarnos y atraernos enemigos, y es una parte de nuestro propio ser, que una parte del propio ser de uno, que el ser de uno mismo le traiga enemigos para castigarle a uno, parecería extraño, pero así es. Ese 3º aspecto de la madre divina Kundalini es espantoso, es la Coatlicue, la Proserpina, la Hecate, terror de amor y ley. Y hay que amarla, sin embargo. Pero es terrible. Yo una vez le dije, madre, yo te amo, dirigiéndome al 3º aspecto, en ese momento parecía ya la muerte en persona. Yo te castigaré cuando sea necesario. Fue la respuesta. Ni modo. A callarme el pico. Sin embargo, le sentía amor, puesto que era mi madre. Pero es el 3º aspecto. Muy distinto al 2º, que es pura ternura, puro amor, pura sabiduría. El 3º es terror de amor y ley. En cuanto al 4º aspecto. ¿Qué diremos? ¿Cómo podría lograrse, por ejemplo, la unión del zoospermo con el óvulo, si no existiera el 4º aspecto, la madre natura en nosotros, la parte de uno? ¿Quién cuenta los cromosomas? ¿Quién hace que el varón aporte 24 cromosomas para la célula germinal? ¿Quién hace que la mujer aporte otros 24, para sumar 48 y formar la célula germinal? Solo la madre natura lo hace. La madre natura, particular, individual, que es una parte de nuestro propio ser. ¿Quién nos da los impulsos aquellos o instintos, el impulso sexual, quién? ¿De dónde sale ese impulso sexual que todo ser humano carga adentro? Todos impulsos instintivos, todos esos instintos que son tan elementales, sencillamente parten de la madre natura elemental, de la maga elemental en nosotros, y que otra parte de nuestro propio ser. De manera que la madre cósmica, en nosotros, tiene 5 partes. La vaca sagrada la representan con 5 patas, la 5ª está sobre la jiba. La Blavatsky vio, en la India, una vaca blanca de 5 patas, una maravilla de la naturaleza. Con la 5ª, que llevaba sobre la jiba, se rascaba, espantaba las moscas. Son de la mente y otros del causal, son partes de nuestro propio ser, eso es obvio. ¿Cómo podrían fijarse los átomos de oro en los cuerpos superiores existenciales del ser, si no tuviéramos un alquimista dentro, que supiera transmutar plomo en oro? Afortunadamente lo tenemos, y es el antimonio de los alquimistas, otra parte de nuestro propio ser. Por muy grandes que hubieran sido Saint-Germain, Cagliostro, que transmutaban el plomo en oro y hacían diamantes de la mejor calidad, nada hubieran podido hacer si tuvieran ese artífice extraordinario, ese alquimista en su interior, llamado, el antimonio. Es otra parte de nuestro propio ser, es esa parte que sabe hacer oro. De manera que podría decirles a ustedes que existen 24 ancianos del zodíaco, que son 24 partes de nuestro propio ser y que el cordero, en el centro, ante el cual arrojan sus coronas los 24 ancianos, es también una parte del ser, nuestro Cristo íntimo. Y los cuatro santos que se mencionan en el Apocalipsis, y que gobiernan los cuatro elementos, son cuatro partes básicas de nuestro propio ser. Así pues, nuestro ser, fundamentalmente, tiene eso, los 24 ancianos, los cuatro santos y el cordero. Más allá está él. La fuerza eléctrica sexual, que es el Espíritu Santo. Vean todas esas partes de nuestro propio ser. Si uno no aprende a relacionarse con las diversas partes de su propio ser, ¿de dónde va a sacar los poderes? Si ustedes quieren poderes, ¿de dónde los sacan, si los poderes están en las diversas partes del ser? Cuando yo he desintegrado una nube, por ejemplo, experimento que hice ante algunos hermanos, como lo hice con el hermano VM, no lo hago constantemente, sino cuando lo necesito. A veces lo hago para convencer a algún hermano, para demostrarle lo que es el poder de la voluntad sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hago un experimento de esos, ¿apeló a qué? Pues yo no lo podría hacer. ¿Cómo voy yo a desintegrar una nube? Yo no podría hacer eso. ¿A qué apelo? A una de las partes de mi propio ser, a la que sabe manejar esos elementos. El ángel de la guarda. ¿Qué creen ustedes que es? El ángel de la guarda no es más que una parte del propio ser de uno, es el que le ayuda al adepto a meter el cuerpo dentro de la cuarta dimensión. Uno con ayuda del ángel de la guarda puede meter su cuerpo físico en la cuarta vertical, para transportarse a donde quiera, eso es obvio. Si uno sabe relacionarse con esas diversas partes de su propio ser, no tendrá poderes jamás. Pero para poderse relacionar uno con esas partes mágicas de su propio ser, tiene que desintegrar los agregados psíquicos inhumanos. Por ejemplo, el yo del orgullo, el yo de la vanidad, el yo del engreimiento. Esto del orgullo, esto de la vanidad, esto del engreimiento es muy grave. Este tipo de yoes no le permiten a uno relacionarse correctamente con las partes superiores del ser y en consecuencia, no gozará uno, tampoco, de la iluminación, del samadhi. Quien quiera gozar del samadhi, tiene que relacionarse primero, muy bien, con las partes superiores de su propio ser. Y para lograrlo, tiene que desintegrar los yoes del engreimiento, del orgullo y la vanidad. ¿Quieren ustedes estar iluminados? Acaben con el engreimiento, acaben con el orgullo, acaben con la vanidad. Propónganse desintegrar esos agregados y entonces estarán ustedes iluminados. Hasta aquí mis palabras en la cátedra de esta noche. Rogamos a nuestro hermano. ¿Quién estuvo? Discípulo. Maestro. Como quiera que el tiempo está un poco medido, vamos ahora a hacer la UG, y luego, algunos trabajos de curación muy importantes que hay que hacer esta noche.